Seguimos con nuestra serie de la oración modelo o el Padre Nuestro. Ya la semana pasada comenzamos a ver las necesidades de del ser humano. ¿Y cuáles son esas necesidades? Las necesidades físicas. Y nuestro Señor Jesucristo nos hacía entender a cada uno de nosotros a través de su palabra que era necesario el entregarnos a Él en oración, de todo corazón, y no solo una oración superficial. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca y lo que Dios ve y lo que Dios conoce es nuestro corazón. A Dios no le importan nuestras actitudes. A Dios no le importa lo que usted haga. Porque si a Dios le importara lo que usted haga, amado hermano, entonces la salvación fuera por obras. Y la salvación no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es que Él es nuestro proveedor, que Él es todo para nosotros, que necesitamos de Él para subsistir, necesitamos de Él para vivir. No hay paso, amado hermano, que nosotros podamos dar sin que Él esté a nuestro lado. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de Él. Vimos la semana pasada esa primera petición: el pan nuestro, dánoslo hoy. Y eso se puede catalogar como las necesidades físicas de la persona, sus necesidades físicas. Pero hay otro tipo de necesidad, amado hermano, que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en este tipo de necesidad que tenemos. Y es una necesidad de perdón. Las necesidades se pueden catalogar como primarias y secundarias. Las necesidades primarias son todas aquellas que usted necesita para vivir, como por ejemplo el alimento, el aire, el hidratarse, el respirar y todas esas cosas que si usted no las hace, no vive, muere. Amén. Y hay necesidades secundarias, las cuales son las que tienen que ver con la satisfacción de cada uno de nosotros, como por ejemplo tener un coche último modelo, tener un teléfono, un móvil muy bonito y tener otras cosas que si usted no las tiene, no se muere. O dígame, ¿quién se muere acá si un día le hace falta el móvil? Yo sé que esa cosita hoy ha creado una gran dependencia en el ser humano. Porque usted no se fija cuando sale de su casa si va bien peinado. Mejor se fija si no lleva el móvil. Y comienza a tocarse todo y todos los bolsillos que tiene, los habidos y por haber, para ver si usted lleva el móvil. Pero usted sin el móvil puede vivir. ¿O no? ¿O que me diga si conocen a alguien que se ha muerto por no andar un móvil? Nadie, amado hermano, puede morir por falta de una necesidad secundaria. Estas necesidades son aquellas, como le digo, las que dependen de la satisfacción de cada uno. Amén. Pero la necesidad de perdón de cada uno de nosotros va más allá que una necesidad primaria. ¿Por qué? Porque de ahí depende la salvación de nuestra alma. ¿Me está poniendo atención? De ahí depende, amado hermano, la salvación de su alma. La alma es eterna y tiene dos direcciones para dónde coger. El día que nosotros vayamos a la presencia del Señor, o vamos al cielo o vamos al infierno. A muchas personas no les gusta escuchar esa palabra, pero es tan real, amado hermano, como existe el cielo. Existe el cielo y existe el infierno. Y su alma, amado hermano, solo tiene dos caminos para cuando Cristo venga por nosotros o nosotros lleguemos a su presencia. Aquí no es como la religión tradicional que dice, no, es que usted va a ir al limbo y después del limbo usted va a ir al purgatorio y del purgatorio, no, amado hermano, o al cielo va o al infierno va, ahí ya depende de usted, si usted decidió seguir a Cristo. Pero para seguir a nuestro Señor Jesucristo se necesita el perdón de nuestros pecados. Vamos a tratar este tema en dos partes. La parte de cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores la vamos a ver el otro domingo. Porque es muy extenso, amado hermano, el hablar acerca del perdón, de la necesidad de perdón que nosotros tenemos. Debemos reconocer de que si Cristo no nos perdona, si Dios no nos perdona, nuestra alma va a condenación. Y yo creo que de los que estamos aquí nadie quiere la condenación. ¿Verdad que no? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Entonces, comportémonos como hijos de Dios. Amén. El perdón es otorgado siempre y cuando hay un arrepentimiento genuino. Siempre le he dicho, está el arrepentimiento y está el remordimiento. El remordimiento es el que usted le agarra cuando ha hecho algo malo y llora y llora y patalea y se jala de los pelos y dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Soy malo, soy indigno. Pero a la semana siguiente lo vuelve a hacer. Y vuelve a tener remordimiento. En cambio, amado hermano, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Cuando usted se arrepiente de algo, es porque está dispuesto a dejarlo. Está dispuesto usted a dejar todo aquello que le aparta del Señor. Está dispuesto a dejar todo aquello que ofende al amigo, que ofende al hermano, que ofende al esposo, que ofende a la esposa, que ofende al padre, que ofende a la madre. Todo eso, usted está dispuesto a dejar todo eso cuando hay un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿pero por qué se puede decir que es una necesidad el arrepentimiento? ¿Por qué una necesidad? Porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a condenación. Por eso es importante el arrepentimiento. Por eso es importante el perdón de los pecados. Ay, no, yo no quiero. Mire, cuando uno estaba en la religión tradicional, yo siempre les digo, ustedes iban ahí o íbamos, porque yo era de esos. ¿A qué? A confesarnos con el cura, a confesarnos con el sacerdote. Pero no le contaba todas sus cosas, o le contaba todo. Yo no le contaba todo. Yo le contaba las cosas así livianitas. A mí me daba vergüenza contarle algunas cosas. ¿Sabe cuáles cosas? No, no le voy a decir. ¡Ah! Pero usted tiene la certeza, amado hermano, que si usted confiesa a Dios sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Usted tiene la certeza, amado hermano, que si va en arrepentimiento, en un verdadero arrepentimiento para con el Señor, Él le va a perdonar. Y otra cuestión, porque también es importante el perdón de nuestros pecados, es porque a nadie le gusta cargar con culpa. A nadie le gusta andar cargando la culpa. Andar ahí remordiéndose por lo que ha hecho. Hay gente que no tiene a Dios, que estas cosas no las puede ver así. Y hablamos esta semana acerca de este episodio horrible que sucedió acá en España con respecto a la muerte de este niño Gabriel. Yo digo, mató al niño. Vaya, mucha gente mata a niños. Y no me vayan a malentender y me van a decir, ay, que el pastor, qué frío es. No, no tiene sentimientos, no. Yo voy a la actitud de la mujer después de haber hecho lo que hizo. Que andaba ahí llorando, abrazando, besando, después de saber que ella tenía al niño, al cuerpo del niño escondido. Ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay remordimiento. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Porque Jesucristo no habita en su corazón. Porque el Espíritu Santo no ha tocado a esta persona. Pero qué glorioso es nuestro Señor. Y usted no lo va a entender, ni yo lo voy a entender así. Imagínese que el día de mañana, allá en la cárcel, le lleguen a predicar a esta mujer. Se arrepienta de todo corazón. Es perdonada y usted y yo la vamos a ver allá en el cielo. La vamos a ver allá en el cielo si esta persona se arrepiente. Aunque usted no lo quiera creer. Aunque sea difícil de asimilar esto. Pero así es el perdón que Dios nos otorga. Así de grande es el perdón que Dios otorga al ser humano. Y muchas veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Dios es capaz, amado hermano, de todo eso. La necesidad que tenemos del perdón de nuestros pecados, primeramente es porque el pecado nos condena, y segundo porque también no podemos vivir plenamente a causa de la culpa que andamos cargando. Veamos lo que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10 al 12. ¿Qué pues? Dice. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando el apóstol Pablo de los israelitas. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, amado hermano. ¿Por qué? Porque todos traíamos el pecado heredado desde Adán y de Eva. Y es por eso que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Es por eso que necesitamos ir en arrepentimiento para con el Señor y suplicarle: Señor, te he fallado. Señor, perdóname por lo que he hecho. Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Señor, perdóname por lo que estoy pensando que quiero hacer. Porque sé que lo que estoy en este momento viviendo no agrada, no te agrada a ti. Hay una necesidad enorme, amados hermanos, de pedir perdón. Así como cuando los hijos se equivocan y tienen la necesidad de pedirle perdón al papá. Muchas veces piden perdón porque saben que quieren algo. Pero el verdadero arrepentimiento es aquel que no está esperando nada a cambio más que el perdón de nuestro Señor. Y entonces, ¿por qué es necesario entender esto del pecado? Primer punto, porque el pecado domina la mente de cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Romanos 1:21. El pecado domina la mente, amado hermano. Romanos 1:21 dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Cuando la gente, amado hermano, está sin Cristo, le es difícil ver el pecado. Cuando la gente está sin Cristo, le es difícil decir: sí, fallé. Y se entenebrece su pensamiento y en su corazón le da cabida al pecado. Y dice: no es que lo que estoy haciendo no es malo. No es que lo que hice a nadie le ofende. No es que esto no creo que me lo pueda contar el Señor como pecado. Ah, no es que el Señor es amor. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Que es cierto que es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amados hermanos, como hijos de Dios? ¿Le estamos dando la espalda al Señor o estamos yendo en pos de Él? Porque la gente que está sin Cristo, a esa persona, a esa gente, amado hermano, a ellos les es difícil ver el pecado en sus vidas. A usted y a mí no nos es difícil ver el pecado en nuestras vidas. Yo se los decía el día de ayer. Y vamos a hacer la encuesta hoy. ¿A quién no le duele cuando peca? Que me levante la mano. ¿A quién no le duele cuando peca? A todos nos duele, ¿verdad? ¿A quién le duele cuando peca? Que levante la mano. ¿A quién le duele cuando peca? Los demás no pecan. Bueno, gloria a Dios por los que no pecan. Que me den ahí el tip para no pecar. Amado hermano, cuando yo le fallo al Señor, me duele en el corazón. Me duele, ¿por qué? Porque digo yo: Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo un Dios de amor, un Dios justo, que enviaste a tu Hijo a morir por mí, y venga yo y me siga revolcando en el lodo? Y venga yo y me siga revolcando en el pecado que a ti no te agrada. ¿Cómo es posible, Señor? Y eso causa un dolor y debe de causar un dolor en usted. Y si no causa dolor en usted, amado hermano, le digo, le es necesario nacer de nuevo. Si usted le da igual, lo maté. Hablé cosas que no eran, pero... Y no todos hablan, pues. Le pegué a mi esposo, le pegué a mi mujer. Y no todos lo hacen, pero ¿qué pasa? Que a mí nadie dice nada. Pero hay alguien que todo lo ve. Hay alguien que escudriña nuestros corazones. Se llama Dios. Y ante Él, usted no se puede esconder. Aunque se meta debajo de una piedra, amado hermano, el Señor le va a encontrar. Es por eso que necesitamos el perdón en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque domina nuestra mente. La gente que anda en el pecado tiende a minimizar el pecado. Tiende a decir: no, si esto es chiquitito. Ay, sí, una borrachera. ¿Cuánta gente no se pone borracha? Y yo por una vez... No, yo creo que el Señor ni me lo va a tomar a cuenta. Ay, qué bonito, ni lo va a tomar a cuenta. ¿Le puede tomar a cuenta eso? Y muchas otras cosas más que usted cree que no son pecado. Cuando me vengan a buscar, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Y ahí se va toda la mentira. ¿Y la mentira es pecado? ¿O no es pecado? Lo que pasa es que tendemos nosotros a minimizar el pecado. ¿Por qué lo minimizamos? Porque nos comparamos con otro. Ah, ¿ya viste a aquella persona? No, es gran drogadicta, traficante de droga. No, si yo lo que hice fue robar un limón de ahí de la cobirán, si ni cuenta se dieron. Si necesitaba para hacer un remedio para la gripe. Usted está comparando con otra persona igual, en igual condiciones. Debemos de compararnos con el Señor. Él dice que debemos nosotros ser santos porque Él es santo. ¿Con quién se compara usted? No se compare conmigo, no se compare con el vecino. No se compare con el Papa, compárese con el Señor. La religión tradicional dice que el Papa es infalible. ¿Sabe qué significa eso? Que jamás se puede equivocar. Vaya cosa. Ayer estaba viendo un video que decía que el Papa anda siempre un rosario y un Via Crucis. Y esta es la historia, dice, del fracaso de Dios. Dios mío, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? El fracaso de Dios. Le llama el Papa a eso. Pero la gente no lo quiere entender así. ¿Por qué? Porque el pecado domina nuestra mente. El pecado domina nuestra mente. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, nos dejamos gobernar por la carne. Y dice la palabra del Señor que obedecer al Espíritu es vida y obedecer la carne es muerte. ¿A quién obedecemos? Señor, por favor, manda un avivamiento a este lugar. Que lo mande primero a usted. No diga mándanos, diga manda un avivamiento para mí. Y en la medida que cada uno juntemos nuestro avivamiento, vamos a tener una iglesia en avivamiento. Uno por uno, amado hermano. Uno por uno. La salvación, el perdón es individual. Usted no puede ser salvo por otra persona. Usted no puede reconocer a Dios por el abuelito, por la abuelita, por qué sé yo. No. Usted y yo necesitamos tener una comunión íntima con el Señor y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, no por la carne. La carne siempre nos va a llevar al pecado. Todos tenemos un leve conocimiento de Dios, como lo dice la palabra del Señor, pero no le queremos honrar. No le queremos honrar. Estar en pecado es negar la existencia de Dios, aunque usted no lo diga con sus labios. Aunque usted no diga, yo no creo en Dios. No hay necesidad que usted diga, yo no creo en Dios, para que usted demuestre que no cree en Dios. No sé si me comprendió el trabalenguas. No hay necesidad que usted mencione con sus labios que no acepta al Señor. Sus hechos, amado hermano. Así como le dicen las parejas, si me ama, demuéstralo. O los papás a los hijos, tráeme buenas notas. Si me amas, entonces estudia. Sin más esto. ¿Por qué? Porque es necesario también dar esos frutos. Es necesario que nosotros podamos ser de testimonio vivo allá afuera ante la gente que no nos conoce. Es necesario, amado hermano. ¿Por qué? Porque el pecado está dominando el mundo. ¿Y dónde comienza? Acá en la mente. Acaba de morir un hombre muy famoso. ¿Saben quién? El científico Stephen Hawking. Y ahí yo me daba escozor, como dicen aquí, me daba escozor ver a tanto cristiano poniendo, ay, se murió Stephen Hawking, ya dejó de ser ateo. Antes era ateo, hoy ya no, porque hoy ya sabe dónde está. Hoy ya sabe en la presencia de quién está. Ya, gloria a Dios, ya Stephen Hawking dejó de ser ateo. Mire, qué eminencia de cerebro podía tener ese hombre. Pero tanto sabía que no sabía nada. Tanto sabía que decía que Dios no existe. Que cómo es posible. Y la teoría del Big Bang y la teoría de esto. Y si así fuera, amado hermano, ¿quién permitió que fuera esta explosión? ¿Quién permitió? ¡Fue Dios! Toda causa tiene su efecto. Y nosotros somos el efecto de la causa más grande que es Dios en nuestras vidas. Él es, amado hermano, a quien nosotros debemos de seguir para que nuestra mente ya no esté dominada por el pecado. Otra cosa que hace el pecado, amado hermano, es que domina la voluntad. Domina su voluntad y domina la mía. Veamos lo que dice Jeremías 44. Vayámonos al Antiguo Testamento. Jeremías. Jeremías es uno de los profetas mayores. ¿Por qué? Ya se lo he dicho muchas veces. No porque sea un ancianito, sino por la cantidad de sus escritos. Jeremías 44:15. Jeremías 44:15 al 17. Dice la palabra del Señor. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que Dios ha hablado en tu nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Mire lo que dice el 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestras bocas para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Muchas de las personas, amados hermanos, seguidores o pseudo seguidores de Cristo, dicen que le aman, pero no quieren obedecer la voz del Señor. Jeremías le había hablado a este pueblo de judíos que estaba en Egipto y les había dicho todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho y las consecuencias también que trae el no obedecer al Señor. Pero ¿qué dijeron ellos? Mira, aquí puedes venir a hablar lo que tú quieras, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Tal vez usted puede ir, pastor, con lo mismo. Yo voy a hacer lo que yo crea conveniente. A mí nadie me va a venir a mí aquí a decir lo que tengo yo que hacer. No, es que yo no le digo a usted lo que tiene que hacer. Yo solo le digo lo que Dios quiere que usted haga. Dios quiere que hagamos algo, amados hermanos. Pero no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted viva en amor, viva en armonía, que se arrepienta, que se convierta, que crea en Jesucristo como el Salvador de su vida. Eso quiere el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una demostración de amor. Y usted preocupado porque no le dieron chocolates el 14 de febrero. Porque no le dieron rosas el 14 de febrero. Si la mayor demostración de amor fue hace 2000 años en una cruz ensangrentada. Esa fue la mayor demostración de amor por usted y por mí. Piénselo antes de decir otra vez, a mí nadie me quiere. No, piénselo. Dios le ama. Dios quiere que usted vaya a vida eterna. Dios le ama a usted, amado hermano. Es necesario que también nosotros le amemos. Jeremías había hablado de parte de Dios a los judíos. Así como nosotros muchas veces escuchamos predicaciones, venimos acá a la casa del Señor y es Dios quien nos habla. Usted quítese de la mente que soy yo el que le estoy hablando. Usted entienda que la palabra de Dios, por eso se llama palabra de Dios, porque es la voluntad de Él. Hablamos ayer y decíamos que muchas veces las personas le ruegan al Señor y le dicen, Señor, háblame por favor. Lea la Biblia. Ahí está la voz del Señor. O una imagen que pusieron una vez en el Facebook. Estaba un hombre viendo para arriba, Señor, háblame. Y sale una mano y le daba una Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que nosotros necesitamos entender, la palabra del Señor. Esto es lo que usted y yo necesitamos para vivir. La respuesta que dieron estos judíos solo provenía de alguien que se deleitaba en el pecado. Esta respuesta que le dieron solo puede provenir de alguien que no quería dejar lo malo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque se deleitaba en el pecado. Lo malo no es tropezar, amado hermano, porque somos humanos y tropezamos. ¿Sabe qué es lo malo? Enamorarse de esa piedra de tropiezo. Que hasta la abraza usted, esta es mía, esta es mi piedra de tropiezo. No, no ame su piedra de tropiezo, deséchela en el nombre de Cristo Jesús. Porque esa piedra de tropiezo le va a llevar a condenación. Dicho de otra manera, esa piedra de tropiezo le va a llevar al infierno. No es malo tropezar, no es malo caer. Lo malo es quedarnos ahí y revolcarnos. Eso es lo malo. Veamos lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19. Cuando lo tenga, me dice, aleluya. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué se caracteriza? Hoy ya no es como antes, que hoy los ladrones en nuestro país roban a la luz del día. Ahí no importa que haya mucha gente, ahí le ponen la navaja, el cuchillo, la pistola, qué sé yo, y le quitan y lo despojan de todas sus cosas. Por lo menos en mi país, así es de sano. Pero por lo general, amado hermano, el que quiere hacer la maldad, lo hace de noche. ¿Por qué? Porque no quiere que le vean. Porque no quiere que observen lo que está haciendo. ¿Qué hacía usted con su pareja cuando estaba escondido de los suegros? Venite, que no nos vean. No quería que lo vieran. Que lo cacharan en la maldad. Y así pasa con los hijos de Dios. Lo que le dije anteriormente, creemos que porque nos vamos a esconder, porque nos vamos a ir a meter a un lugar donde nadie nos ve, nadie nos está viendo. Ay, ojalá que no se vaya a aparecer el pastor por aquí. Porque si no, la que nos va a caer. Yo no le voy a decir nada, hermano. Yo no le voy a decir nada. Si el que tiene que entenderse con usted es el Señor. Usted a mí no me tenga miedo. No. Téngale un temor respetuoso a Dios. Él es el que gobierna su vida y Él es el que va a hacer algo en usted, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y la justicia de Dios es para darle lo que se merecen los malos, pero también para darle la recompensa a todo aquel que anda en pos del Señor. Usted no diga, ay, es que por gusto vine a la iglesia. Ay, es que por gusto. No. No ande pensando en eso. Piensa en que Dios le ama. Y cuando pensamos en que Dios nos ama, amados hermanos, ya no queremos andarnos escondiendo. ¿Tan difícil es seguir el Evangelio? No. Se los está diciendo tantas veces en estos días. No es difícil seguir el Evangelio. No es difícil seguir a Cristo. Es más difícil andar escondido. Es más difícil hacer lo malo que hacer lo bueno. Porque si usted hace lo bueno, usted no se va a andar escondiendo. Pero cuando usted hace lo malo, amado hermano, ahí anda escondiendo el móvil, borrando los números, poniéndole un nombre a otro. Se llama Fernanda y le quita la A y le pone Fernando. Y tiene que acordarse de la mentira que dijo, acordarse de todo lo malo que ha hecho. Uy, no, por aquí no me voy a ir porque por aquí debo, así que mejor me voy por acá. No, amado hermano, es más fácil ser correcto. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ser correctos? Porque el pecado está minando nuestras vidas. Porque el pecado está llegando a nuestros corazones. Es por eso que decimos que Cristo nos hace libres de la esclavitud del pecado. Es por eso que Cristo nos hace libres, amados hermanos. No es que usted ande día y noche con unas esposas. No. Usted anda en una esclavitud peor todavía, que no se ve. La esclavitud del pecado. Y gloria al Señor, porque Él nos ha libertado. Él nos ha hecho libres. ¿Amén? El pecado trae la peor consecuencia. El pecado trae la peor consecuencia. Para esto quiero que veamos Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, amados hermanos, merecedores de la ira del Señor, del castigo eterno, del fuego eterno. Eso nosotros lo merecíamos antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Está esta frase que les he dicho muchas veces, que antes todos creíamos que estaba en la Biblia, y no está en la Biblia. Cuando la gente dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia. Y le doy 10,000 euros a quien me lo encuentre. Y si no, usted me lo da. Así que búsquelo. Y si no lo encuentra, ya sabe, me lo tiene que dar. No está, amado hermano. Pero tan cierto esto que Dios ama al pecador, no es tan cierto. Dios no ama al pecador, porque si lo amara, lo dejara así. Y no hubiese mandado a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Es más, al que se deleita en el pecado y sigue en el pecado, lo que hace es que está acumulando ira para el día del Señor. Entonces no ama al pecador. Dios quiere que se convierta esta persona para que en el día de la ira esta persona no pueda sufrir el castigo eterno. Todo, amado hermano, en la vida tiene consecuencias. Todo lo que usted hace hoy va a repercutir en el día de mañana. Todo lo que usted haga el día de hoy tiene que ver con lo de mañana. Los jóvenes que están aquí, si están pensando en estudiar, estudien. Porque si no estudian, esto va a tener una repercusión el día de mañana. En mi país pasa esto. Y muchas personas dicen, ay, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Ay, ¿por qué no le hice caso a mi papá? Ay, ¿por qué no estudié? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Todo en la vida tiene una consecuencia. El pecado tiene la peor consecuencia para nosotros. El pecado, amado hermano, tiene la peor consecuencia para usted y para mí. Si nosotros estamos cerca de Dios, su gracia nos acompañará. Pero si estamos alejados del Señor, su ira se va a derramar. Usted ha visto en el Antiguo Testamento y usted puede llegar a pensar, ay, qué cruel es Dios, no creo que Él haya mandado a matar a tanta gente. Pues lo hizo porque la ira de Dios cayó sobre todas estas naciones que eran idólatras. Todas estas naciones merecían eso. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda al Señor. No nos atrevamos, amados hermanos, hoy que hemos conocido al Señor, a darle la espalda a Él. Hemos disfrutado de tantas bendiciones ricas en el Señor. Hemos visto caer bendición sobre nuestras vidas. Y ahora vamos a ser ingratos de apartarnos del Señor. Mucha gente, como le decía al principio, le da miedo predicar de estas cosas. ¡Ay, pórtese mal! ¡Dele la espalda al Señor! Y va a ver lo que le va a pasar. La ira del Señor le va a consumir. ¡Uy, no, no diga eso, pastor! Porque Dios es amor. Porque Dios nos ama. Sí, Dios ama, amado hermano. Pero al que le sigue, al que le busca. Esta gente que no le gusta predicar del infierno o de la ira del Señor es porque tienen miedo a que la gente se vaya de la iglesia. Tienen miedo a quedarse solos. Tienen miedo a que los diezmos y las ofrendas ya no lleguen. A mí eso no me importa. A mí me importa su alma. A mí me importa su corazón. A mí me importa, amado hermano, lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero gozarme con el Señor allá en el cielo y que usted esté ahí conmigo. Y que podamos estar, así como estamos hoy todos juntos, que podamos también estar nosotros allá en el cielo disfrutando de las maravillas del Señor, viéndolo a Él tal como es, cara a cara. No que estemos allá, ¡ay, fulanito! Y todos los días iba a la iglesia. Y todos los domingos iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? Espérate, tal vez viene en el tren de más tarde. No, no hay tren de más tarde. Es un solo viaje, amado hermano, sin escalas. No es como cuando usted viene de su país, que bueno, vamos a pasar por aquí y vamos a entrar a Europa por Francia, vamos a entrar a Europa por Holanda, por no sé dónde. Y nosotros por Colombia vamos a pasar primero. No, no, no, no hay escalas. Para ir al cielo no hay escalas. Es un viaje directo. El Señor nos lleva directamente con Él o nos aparta de Él. Él dice que hace un lado los cabritos y otro lado las ovejitas. ¿De cuáles quiere ser usted? Las ovejitas. Gloria al Señor. Entonces diga, amén. Aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y sigámosle. Y no le demos la espalda. Porque si le damos la espalda al Señor, el pecado trae la peor de las consecuencias. Acerque usted la mano a la hornilla, encendida, pues. No apagada. A ver cuánto aguanta. A ver si nuestro no va a tener el deseo de retirarla rápidamente. Allá en el infierno, amado hermano, no va a ser una hornilla. Va a ser un horno entero donde va a estar la gente que no quiere nada con el Señor. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestras vidas? Alejarnos de lo malo, alejarnos de todo aquello que nos separa del Señor. Pero qué bueno que para ese problema del pecado hay una solución. ¿Sabe cuál es la solución? El perdón de nuestros pecados. El pecado nos hace tener una deuda moral con el Señor. Es por eso que la palabra de Dios dice, perdona nuestras deudas. No va a decir usted, ay, yo como le debo a fulanito, Señor, perdona nuestras deudas. Vaya, no le debo nada. No, perdona nuestras deudas es porque tenemos una pena moral con el Señor. Él envió a su Hijo a morir por nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es seguirle, amarle, glorificarle, servirle solamente a Él y vivir para Él y nada más que para Él. Y cuando nos apartamos de Él, entramos en una deuda con el Señor. Y esa deuda es la que queremos que nosotros nos perdone. Vayámonos a Romanos 8:1. Hay dos tipos de perdones. Romanos 8:1. Hay dos tipos de perdón. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El primer tipo de perdón se llama un perdón judicial. Ubiquémonos en un juicio. ¿Qué elementos tiene un juicio? Está el acusador. Está el defensor, está el jurado, está el juez y también está, ¿quién? ¿Quién? El acusado. Usted y yo somos ese acusado. Antes, cuando no estábamos en Cristo Jesús, la sentencia que el juez iba a dar sobre usted y sobre mí era culpable. ¿Por qué? Porque no habíamos reconocido a Cristo Jesús y teníamos que pagar por nuestras deudas. Pero Cristo Jesús vino por amor a cada uno de nosotros, se humilló a lo sumo, permitió que le crucificaran para luego resucitar, darnos la vida eterna y sobre todo el perdón de nuestros pecados. Ahora ya no somos culpables. ¿Qué somos? Inocentes. Ahora ya somos inocentes en el Señor. Ahora ya no somos culpables. Y ese es el perdón que se nos otorga. Vuelvo a leer Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna, óigalo bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es que yo me acuerdo que una vez asesiné. Ninguna, amado hermano. No es que yo me acuerdo que antes de llegar a los pies de Cristo cometí violaciones. Ninguna, amado hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es un perdón judicial, porque automáticamente borra todos nuestros pecados y ahí nos hace justos delante del Señor. Amén. Pero está otro tipo de perdón. El perdón paternal. Y esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Lo tenemos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Romanos 8:1 me dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Y Primera de Juan me está diciendo a mí que aquel que anda en pecado está separado. Aquel que está en pecado dice que si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que sí tenemos pecado. Pero Romanos me dice que no tengo pecado. Y ahí es donde quiero entrar a la diferencia. El pecado judicial es el que nos otorga Jesucristo en la cruz del Calvario y nos hace inocentes y nos hace justos. Por eso es que nosotros decimos que somos justificados. Amén. Amén, amados hermanos. Somos justificados. Pero el perdón paternal es el que se nos otorga a cada uno de nosotros cada vez que fallamos al Señor. Dios sabía, amado hermano, que íbamos a pecar. Luego de haberle confesado como nuestro Señor, Él sabía que íbamos a pecar. El ejemplo de los padres terrenales es el mejor. si su hijo le falla, ¿deja de ser su hijo? No deja de ser su hijo. Está rota una comunión, sí. Porque usted ve que está ahí en el salón y como le ha fallado, el hijo ni le quiere hablar. Y a veces el padre está tan dolido que también dice, cuando quiera que me hable. Y el niño, ya le voy a pedir perdón. Pero deja de ser su hijo. No deja de ser su hijo. Usted y yo, si le fallamos al Señor, pero después vamos en arrepentimiento con Él, no dejamos de ser sus hijos. La comunión se rompe. Porque el pecado lo que hace es apartarnos del Señor. Amén. Pero cuando usted llega en arrepentimiento y hace lo que dice el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él nos perdona porque, amados hermanos, los que Dios le ha dado a Jesucristo y llegamos a Él, dice que Él no los echa fuera. Es parte de ese llamado precioso que el Señor nos hace a nosotros. Miremos lo que dice Juan 13 del 5 al 10, ya para ir finalizando. Juan capítulo 13, versículo del 5 al 10. Usted ya se lo sabe hasta de memoria. Juan 13, dice la palabra del Señor. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Vayamos un poquito más allá, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse ¿el qué? Los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No solo fue un ejemplo de humildad, sino un ejemplo de la continua limpieza del creyente. Ya todos estamos lavados con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Entonces, la suciedad de los pies, ¿qué es lo que simboliza? Simboliza la contaminación superficial diaria que nosotros adquirimos al pasar por los distintos tipos o momentos en la vida. No necesitamos ser lavados del todo, porque ya Dios nos lavó todos. Pero ese pecado que se nos pega cuando andamos ahí en la calle, que de repente se nos va la mirada por otro lado, que de repente un pensamiento malo, a veces uno peca, amado hermano, y no se da cuenta. Porque aquí, mire, un día me echaron un montón de agua en los pies y esa agua está helada, amado. Esa agua está helada. Y yo decía, ay, ojalá se le quede el coche. Y después decía yo, Señor, perdóname por lo que dije. Reconocí que no era esa, ni siquiera lo dije porque iba solo. Y ni mente, ojalá se le quede el coche. Porque me había echado un montón de agua, me chispió, como dicen en mi país. Pero con la misma le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, que no se le quede. Perdóname por lo que dije. Ese tipo de pecados, amados hermanos, es el que contamina nuestra vida. Y para terminar, como juez, Él perdona. Como padre, Él sigue perdonando. Tengamos cuidado, porque esto no es pretexto para deleitarnos en el pecado. No sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de venir por cada uno de nosotros. Es necesario que nos arrepintamos de todo corazón y así cumplir la parte de esa oración modelo cuando decimos, Padre, perdona nuestras deudas. Y la otra semana vamos a ver, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos.